amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana porque es muy despreciado. Por eso no te pregunto llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor le complementa amor en el pasado. Ven, ven, Belén, ven, Belén. Yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. No tiene perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna yo perdí, pero el destino me tenía desamparado. Lo mismo igual que ayer, lo mismo soy yo. No te encuentro la razón. Es imposible, no la encuentro de verdad. Pero si un día yo te encuentro así de nada, lo mismo igual que ayer, yo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bamboleo, en mi vida yo la aprendí a vivir así. Mi vida yo la aprendí.